Manuelas, 10 de agosto. Todos hombres, pero era una mujer, Manuela Canizares, quien los reclutaba y los reunía para que conspiraran en su casa. La noche del 9 de agosto de 1809, los hombres pasaron horas y horas discutiendo, que sí, que no, que quién sabe, y no se decidían a proclamar de una buena vez la independencia de Ecuador. Y una vez más, estaban postergando el asunto para mejor ocasión cuando Manuela los encaró y les gritó: cobardes, miedosos, nacidos para la servidumbre. Y al amanecer del día de hoy, se abrió la puerta del nuevo tiempo. Y mi corazón me duele, la mariposa de a poco muere, y los malos se entretienen, la marea crece y crece. Otra Manuela, Manuela Espejo, también precursora de la independencia americana, fue la primera periodista en Ecuador. Como ese era un oficio impropio para las damas, publicaba con seudónimo sus audaces artículos contra la mentalidad servil que humillaba a su tierra. Y otra Manuela, Manuela Sáenz, ganó fama perpetua por ser la amante de Simón Bolívar, pero además ella, fue ella, la mujer que combatió contra el poder colonial y contra el poder macho y sus hipócritas pacaterías.